Es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de www.radiodecasadelacultura.gob.es o a través de 940 AM. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es precisamente ligado al ejercicio, ¿sí? Como todos los martes, vamos a hablar del tema de la salud, y en este caso vamos a hablar de del ejercicio y los beneficios que tiene el baile, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a nuestro programa Punto Diverso y vamos a dar paso a nuestro primer tema, que viene a cargo de Candela y Son Gochides. Conéctate con Punto Salud. Y muy buenas tardes con todos quienes se integran recién a a nuestra señal de Punto Diverso. El día de hoy estamos hablando sobre los beneficios del baile. Y bueno, el baile moviliza grandes grupos musculares, algo que resulta muy positivo para diferentes enfermedades, especialmente las patologías osteoarticulares, mejorando aspectos como la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. Y es que el baile no solo es una buena forma de combatir la obesidad y quemar calorías, representa un gran beneficio para las personas con problemas de rigidez articular o circulatorios, ya que estimula el flujo sanguíneo y el funcionamiento del sistema circulatorio. La base de la danza es la confluencia de movimiento, equilibrio, ritmo y representación gestual. La danza es la actividad que requiere mayor sincronización y es el ejercicio colectivo más sincronizado que existe. Y bueno, este tema justamente lo escogimos porque algunas personas nos habían solicitado que habláramos, como les habíamos recordado en semanas anteriores, ustedes pueden sugerir algún tema a través de Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad. Entonces, si es que ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que platiquemos los días martes, obviamente tiene que tener temática salud, pues son bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar sobre cuáles son los 10 beneficios y vamos a empezar por el primero. El primer beneficio que nos trae el baile es justamente vernos siempre joven. El baile es un excelente ejercicio cardiovascular, aumenta nuestra capacidad pulmonar, la flexibilidad y firmeza de los músculos, educa nuestros hábitos postulares y otros más. Claro que es una estupenda opción para mantenerse joven. Y bueno, ¿cuál es el segundo beneficio que nos trae el baile? Huesos fuertes, articulaciones lubricadas. El baile ayuda en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, cuestión a tener en cuenta, especialmente para las mujeres que hayan pasado por la menopausia. Además, mantiene las articulaciones lubricadas, cosa que ayuda a prevenir la artritis. Bueno, dos enfermedades que ustedes saben que son bastante complejas y que las podríamos prevenir si hacemos ejercicio, en este caso bailando, ¿no? Que es quizá uno de los ejercicios más divertidos que podemos realizar. ¿Cuál es el tercer beneficio del baile? Es el gasto calórico. Bailando se queman calorías y más calorías cuanto más intenso y rápido sea el baile. Naturalmente no es lo mismo bailar un vals lento que una salsa frenética. Luego más adelante vamos a hablar de cuáles son los ritmos que nos demandan mayor esfuerzo y obviamente perderíamos más peso, ¿no? Y hay muchas personas que han escogido justamente el baile como un ejercicio que permite reducir esos kilitos que quizá a veces es complicado hacerlo y que en este caso lo podríamos hacer de una manera más divertida, ¿sí? ¿Cuál es el cuarto beneficio? Bueno, el cuarto beneficio dice, se nota en la sangre. No estamos hablando de pasión, sino de colesterol. Bailar aumenta los niveles del llamado colesterol bueno y disminuye los del malo. A las personas con diabetes, además, les ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y bueno, ustedes saben que las personas que sufren de diabetes, siempre se les recomienda hacer ejercicios, caminar, trotar, y en este caso también el baile sería una muy buena opción. Y bueno, vamos con el quinto beneficio. ¿Cuál es el quinto beneficio? Nos dice que el cerebro también trabaja. Dependiendo del baile, también se hace ejercicio mental, mientras se recuerdan los pasos y estamos concentrados para no meter la pata de mala manera. Bueno, hay muchas personas que no sé si ustedes han escuchado, del bailoterapia, justamente hacer ejercicio bailando, y se lo realiza en parques, en centros de en gimnasio sobre todo. Entonces, este ejercicio, este baile, tiene ciertos pasos y obviamente nos va a permitir memorizarnos y esto va a hacer que nuestro cerebro trabaje, ¿sí? Pero bueno, para continuar con los siguientes 5 beneficios del baile, ¿les parece si ponemos la siguiente canción que está a cargo de Sabrina y se titula Boys Boys? Boys, boys, boys. summertime rolling, summertime rolling. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Y bueno, continuamos con nuestro sexto beneficio que nos trae el baile y es precisamente el equilibrio y la coordinación. Hay que mantener el equilibrio en multitud de posiciones diferentes, según el baile que se practique. Esto ayuda a fortalecer los músculos, disminuyendo la propensión a determinadas lesiones en nuestra vida cotidiana. Y de paso se mejora la coordinación y los reflejos. El séptimo beneficio nos dice que es la interacción social. ¿Y qué es la interacción social? Además de ser un entretenimiento y un estupendo ejercicio físico, el baile puede constituir una oportunidad para relacionarnos con otros, incluso para hacer nuevas amistades, ¿sí? También nos habla que la diversidad cultural, justamente el baile nos une, ¿no? Personas muy diferentes de procedencias diversas pueden moverse al ritmo de una misma pieza. Esto abre la mente y expande el espíritu. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder practicar ciertos ritmos que quizá no lo hacemos habitual, por ejemplo, como la marimba, ¿no? La bomba. Entonces son ritmos que de cierta forma nos unen, ¿no? Porque todo el tema del baile hace que compartamos, que disfrutemos con amigos, con personas, y eso también nos permite conocer otras personas, dialogar, compartir experiencias, ¿no? Entonces es muy importante también el tema del ejercicio, ¿sí? El noveno beneficio nos dice que es una invitación para ponerse guapos. Antes de bailar en público, la persona cuida de su aspecto. Para empezar ya bien aseada, no sea que después de dar cuatro coletazos su pareja o los de cerca huyan por el olor que desprende. Es broma, pero lo habitual es ponerse guapos antes de salir a bailar. Sí, bueno, muchos de nosotros también siempre nos ponemos guapos, ¿no? Creo que también el tema del ejercicio nos permite, y no guapos físicamente, ¿no? Sino de sentirnos así, ¿no? Sentirnos incluso cómodos, porque a veces cuando utilizamos ropa muy ajustada para el ejercicio, en este caso para el baile, no nos vamos a sentir muy cómodos. Entonces también sí es importante que dentro del baile utilicemos unos zapatos cómodos, un calentador, una camiseta, que de cierta forma nos haga sentir libres en cuanto al baile, ¿no? Porque si nos vamos con una ropa bastante incómoda, va a ser difícil hacer ciertos movimientos. Y también el objetivo del ejercicio no es este, ¿no? Sino más bien disfrutar, relajarnos, perder peso o simplemente hacer ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el décimo beneficio? Dice, feliz en tu día. Gracias a subidón de endorfinas proporcionado por el baile, obviamente cuando uno baila, incrementa endorfinas y es la que nos hace felices, ¿no? Estamos de mejor humor y también combatimos eficazmente el estrés y otros problemas que quizás nos encontremos en esa situación, ¿sí? El baile no entiende de edades. Según muchas sociedades médicas, su inclusión debe realizarse en lo que los médicos llamamos estilos de vida cardiosaludables, como un integrante que va a contribuir a mejorar la salud física y sobre todo en determinados grupos como los ancianos. El baile no entiende de edades, ni de clases sociales, ni de profesiones. El ejercicio físico aislado no consigue generar efectos visibles para la salud. Según los especialistas, con el baile basta 30 minutos, 3 veces por semana, justamente para poder tener, para sentirnos mucho más tranquilos, menos estresados y también más ligeros, ¿sí? Cada vez mayores se deciden a hacer sus pinitos o a recordar viejos tiempos al ritmo de pasadoble, foxtrot o bolero. Bueno, ustedes saben, hay muchos grupos actualmente de adultos mayores, incluso que está liderando el municipio, 60 y piquitos, y que de cierta forma ha permitido que este segmento, que quizás ha estado muy olvidado por algunos años, que son precisamente las personas que sobrepasan los 65 años, tengan espacios en donde ellos puedan divertirse, bailar, y es por eso que hemos visto algunos grupos que ellos están liderando, grupos folclóricos, grupo de bombas. Entonces, de cierta forma, mejora el estilo de vida también de las personas de la tercera edad, y contribuye también a sentirse más más cómodos, más divertidos, ¿no? Porque precisamente de eso se tratan estos espacios, también que puedan hacer ejercicio, y también para personas de la tercera edad hace también que se sientan más saludables, ¿no? Entonces, por eso que decimos que el baile no entiende de edades. Los jóvenes actualmente prefieren el hip hop o bailes modernos como el reggaetón, ¿no? Que precisamente se debe al ritmo que está de moda, ¿no? Pero no podríamos generalizar que todos los jóvenes solo practican estos bailes, ¿no? Los más pequeños disfrutan con el ballet y la danza contemporánea. Las clases de baile para niños se plantean más como un instrumento pedagógico, justamente porque desarrollan la memoria, el oído musical y la expresión corporal. Para ellos, bailar es una forma amena de mejorar su equilibrio, la interrelación y el sentido del ritmo. Y bueno, ahora vamos a dar paso a cuáles son los beneficios mentales del baile, porque también tiene beneficios mentales, no solamente físicos, ¿sí? Dentro de los beneficios mentales, nos dice que mejora las relaciones personales. Es una excelente forma de superar la soledad y la timidez y establecer nuevas relaciones personales. También nos dice que reduce el estrés, favorece la relajación y libera tensiones. Potencia la autoestima, reduce la ansiedad y la depresión, y también ayuda a expresar las emociones y canalizar la adrenalina. Bailar definitivamente nos levanta el ánimo. También dentro de los beneficios mentales nos dice que fortalece la confianza, favorece la confianza en uno mismo y la claridad de pensamiento, ¿sí? A veces ustedes han podido observar, ¿no? Cuando estamos frente a una pista, cuando realizamos las primeras veces, quizás tenemos algún tipo de timidez, pero después podemos identificar que bailar de cierta forma nos hace entrar en confianza con las demás personas y también tener más seguridad en nosotros mismos, ¿sí? Bueno, también nos dice que dentro del beneficio mental es divertido, además de todos los beneficios físicos y mentales expuestos, lo mejor del baile es la diversión. Es prácticamente imposible bailar sin sonreír. La música consigue que se expresen los sentimientos y proporcionan una alegría duradera. Y justamente, ¿no? Quizás muchos de nosotros hemos experimentado, pero cuando bailamos, sentimos el ritmo, ¿no es cierto? Sentimos el ritmo en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, nos imaginamos muchas cosas, dependiendo. Por ejemplo, hay ciertos ritmos que nos transportan a otros lugares, ¿no es cierto? O nos transportan a momentos que nos causan felicidad o alegría, ¿sí? Y es precisamente eso, ¿no? El baile es una expresión de libertad, de diversión, de sentirte bien contigo mismo, ¿sí? Cada baile tiene sus propiedades. La elección del tipo de baile dependerá de los gustos y del estado de salud. La danza del vientre es muy efectiva para las mujeres. Sus movimientos suaves y ondulantes no solo hacen desaparecer cualquier tensión física o psíquica, sino que favorecen el buen funcionamiento del aparato reproductor, fortalece los músculos de la vagina y mejora las molestias de la menstruación y la menopausia. Pero bueno, hemos visto que no solamente las mujeres practican la danza del vientre, ¿no? Actualmente también lo hacen los hombres, ¿no? Y es un, de hecho, la mayoría de los ritmos musicales están hechos para todas las personas, ¿no? Independientemente de su orientación sexual o de su género, o en el caso de su sexo, ¿no? Si es hombre o mujer. Los especialistas desaconsejan, por ejemplo, el flamenco en casos de desviación de la columna, debido a los perjuicios que supone la vibración de los taconeos. Bueno, quizás es por el ritmo precisamente, que pueden tener algún tipo de afección en la columna, pero bueno, en el caso de los radioescuchas que no tengan ningún problema con la columna, lo podrían practicar, ¿no? Bueno, existen muchísimos ritmos y es por eso que vamos a nombrar algunos de ellos que quizás ustedes lo hayan practicado o hayan escuchado y que también podríamos invitarles a que lo hagan, ¿sí? Bueno, por ejemplo, no sé si han escuchado el afrocaribeño. Son los movimientos, justamente los movimientos son insinuantes, sensuales y energéticos. Se utilizan todas las partes del cuerpo. La música y la danza forman una unidad indisoluble. Otro ritmo también que hemos escuchado es el afrocontemporáneo. Este baile se basa en la búsqueda de un equilibrio entre las danzas de origen africano con elementos de técnicas de danza más modernas. Activa la concentración, peso, equilibrio y elasticidad a través de ejercicios en el suelo y en la barra. ¿Sí? Otro ritmo también que es muy conocido acá en Ecuador, incluso ya se lo practica, es la capoeira. Esta danza nació en Brasil y es un arte marcial en forma de danza y también una forma de expresión. Es una combinación de saltos y patadas que se ambientan con música y cantos. No sé si también, bueno, ya hablamos de la danza del vientre, pero para que sepamos un poco, es una danza que combina elementos tradicionales del Oriente Medio junto con otros del norte de África. Los movimientos son principalmente de caderas, es por eso que al inicio solo lo practicaban las chicas, pero actualmente vemos que también lo realizan los chicos y lo hacen bastante bien. El hip hop es un movimiento artístico y cultural que surgió en Estados Unidos a finales de los años 1960 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas. Es un baile que se fundamenta en el rap. Y bueno, la tradicional salsa, ¿no? ¿Quién no ha bailado una pieza de salsa? El origen de la salsa se dice que es cubano, pero también se asegura que es puertorriqueña. El término se lo dio en Nueva York en los años 70. Salsa es el nombre que habitualmente se utiliza para describir una mezcla de varios estilos de música cubana. ¿Cuáles son los beneficios también del tango que se lo practica en Argentina y también en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Es un estudio publicado en diciembre de 2007 por la Universidad de Washington, informaba que bailar tango mejora la movilidad en pacientes con Parkinson. Aparecen temblores, rigidez y dificultades para iniciar los movimientos que se desean. Se descubrió que tras 20 clases de tango, los pacientes quedaban agarrotados con menor frecuencia, ¿sí? Y bueno, es importante siempre que nosotros consultemos con un especialista, ¿no? Si existe alguna enfermedad antes de escoger algún tipo de baile, se debe consultar con el especialista. El baile es una forma más de ejercicio físico y como tal requiere una supervisión que incluya la realización de pruebas diagnósticas complementarias y que huya de la práctica de ejercicios vigorosos que superen los niveles aconsejables. Bueno, como siempre lo hemos recomendado, ¿no? Es muy importante que antes de realizar un ejercicio, incluso cuando hablábamos de dietas, antes de realizar una dieta, consultemos siempre a un profesional de la salud. Y en este caso, nuestro médico, el cual nos va a permitir, el cual nos va a brindar la información necesaria con respecto al ejercicio, con respecto a la dieta. Y eso también nos va a permitir tener una vida saludable, ¿no? Hay ritmos que obviamente van a ser adecuados para nuestra salud en el caso de que tengamos algún problema con nuestro corazón, con la columna, como lo habíamos mencionado antes. Entonces, sí es muy importante asesorarnos primero con nuestro médico, ¿no? Y también, como les recomendábamos la otra ocasión, empezar de a poco, ¿no? Por ejemplo, actualmente venden discos de Zumba en donde nos enseñan movimientos bastante bruscos y rápidos. Entonces, sí es importante hacerlos despacio y también junto con una alimentación balanceada. Y bueno, mis queridos radioescuchas, como ustedes saben, el tiempo es bastante corto. Los invitamos a unirse a nuestra señal todos los días, de lunes a viernes, de 4:30 a 5 de la tarde, a través de www.radiocasadelacultura.gob.es. Y también, bueno, si tienen alguna sugerencia, pueden comunicarse al 2544-337, 2544-337 en Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, me despido, ha sido un placer. Nos vemos el próximo martes con Punto Salud. Y precisamente tendremos más temas importantísimos para todos ustedes. Recordemos que vivimos en un mundo de derecho, un mundo diverso.